Cuando todo oscurezca, él escucha, habla ella. Cuando la tarde naranja desenrede la madeja, cuando mi cuerpo tirite y tenga lista la maleta, has de disponer que abran las ventanas y me dejen marchar, que la noche no duela. Me despedirás y arderé una estrella y celebrarás este pequeño milagro. Han pasado algunos años desde la última promesa. Ella se marchó y dejó olvidado un cuerpo dormido. Soñaremos que una noche a ella le pinchó la rueca y no despertó. Y a él solo le queda celebrar esta última ofrenda. La despedirá y arderá en una estrella y celebrará su pequeño milagro, su pequeño milagro. Abierto las ventanas y ella se aleja sonriendo. Imagina mientras la tarde naranja va cayendo. Elegimos el camino, también al fin del trayecto, y ahora celebrar a la luz de una estrella vespertina y azul la hazaña de estar vivos. Conocerte aquí, todo aquello que fuimos. Ya sabes, en fin, nuestro pequeño milagro.